griten. Soñar un sueño profundo donde mire al mundo con amor de cumbia. Soñar un sueño profundo donde mire al mundo con amor. Paz de la cumbia. Cumbia, que viva mi amor. Cumbia, que viva el amor. Cumbia, la paz y el amor. Cumbia, con más agresión. Amor, quiero amor romántico. Quiero amor sublime. Quiero amor de cumbia, sentir algo misterioso, voces que me llamen, voces que me griten. Soñar un sueño profundo donde mire al mundo con amor de cumbia. Soñar un sueño profundo donde mire al mundo. En la paz de la cumbia.